El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Del litoral, el chamamé. Del sur, la milonga. Del norte, la chacarera. De Cuyo, la cueca. Desde todos los puntos cardinales, bienvenidos al folclore. Con la conducción de Roberto Portales. Bienvenidos al folclore, sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. ¿Estás escuchando? Bienvenidos al folclore. Por FM Moreno. Estación de radio. Se han ido en la penumbra triste de este boliche viejo. Me baguale al grito de mis viejos amigos que un día se me fueron. Me tomo un vino largo por mi sed y la de ellos, y en un hondo letargo yo me amanezco solo, pensando que la vida tan solo es un pañuelo. Cuando me quedo solo entre las telarañas del tiempo y el olvido, trajinan mis recuerdos como en un viejo sueño, como un amor prohibido. Jinetes del cero, hermanos de la noche que siempre están conmigo, Manuel J. Castilla y el César Perdiguero, que lejos se me han ido. Y entonces digo, cuando es justa medida de la vida que vivo. Si lo que yo más quiero se me va de las manos como agüita del cielo, y la morocha aquella a la que tanto quise, mi único consuelo, ni siquiera me espera, ni siquiera regresa con mis viejos amigos. Cuando me quedo solo, mamá, o hasta el cogote en un boliche viejo, un puñal de nostalgias penetra en mi garganta por donde escapa el vino, y en los ojos verdosos de la cuyico amigo se refugian mis miedos, porque me siento solo, y si quiero cantar ya ni una zamba tengo. Y entonces digo, ¿cuándo es la justa medida de la vida que vivo? Si lo que yo más quiero se me va de las manos como agüita del cielo, y la morocha aquella a la que tanto quise, mi único consuelo, ni siquiera me espera, ni siquiera regresa con mis viejos amigos. Cuando me quedo solo entre la telaraña del tiempo y el olvido, tarajinan mis recuerdos como en un viejo sueño, como un amor prohibido. Jinetes del lucero, hermanos de la noche que siempre están conmigo, Manuel J. Castilla y el César Perdiguero, qué lejos se me han ido. Atahualpa Yupanqui. La música es una de las cosas que puede salvar al mundo. Porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz a través de generaciones con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de FM Moreno 90.1. Roberto Portales los saluda ya cuando son las 17 y 15 minutos, ¿sí? 17 y 15 minutos, aquí he llegado a los estudios de FM Moreno, aquí estoy personalmente. Es un gusto saludarlos en esta tarde. Aquí vengo con un gran anuncio, con un anuncio espectacular, con un anuncio fenomenal que les va a gustar, que les va a interesar, y al cual los voy a convocar para el próximo mes, que luego les voy a estar contando porque la emoción es muy grande. Recién he llegado del Círculo Criollo El Rodeo, que está ubicado aquí en Puente Márquez y Camino del Buen Aire, aquí en el partido de Moreno, y bueno, se ha concretado una fecha para un evento para el día 8 de noviembre. Allí voy a estar organizando un festival folclórico con muchos artistas, con muchos intérpretes. Y seguramente con este intérprete que vamos a escuchar ahora, seguramente ahí estamos ya para, para firmar, para ya concretarlo, ya estamos en las definiciones, la presencia de Adrián Maggi en el rodeo el 8 de noviembre con la presentación de Bienvenidos al Folclore, que va a organizar y presentar a Adrián Maggi junto a otros intérpretes en el Círculo Criollo El Rodeo el domingo 8 de noviembre, ¿sí? A partir del mediodía y durante toda la jornada vamos a estar ahí esperando a este cantor, esperando a Adrián Maggi. No salgo de la emoción, pero sinceramente hace muchos días que vengo trabajando para esto y bueno, he venido de tener una charla con el presidente del Círculo Criollo El Rodeo, don Basilio Miranda. He sido muy bien recibido en el Círculo Criollo El Rodeo, así que a ellos les estoy agradecido y a este cantor también que lo vengo trayendo, ¿sí?, para estos pagos de Moreno. Las creencias populares forman parte de nuestro folclore. Está el que quiera creer y el que puede desconfiar, y aquel que mejor ni hablar, pues de todo debe haber. Para alguno será poder, para otro será soncera. Si no lo ejerce cualquiera, será un don el de curar, porque nadie va a negar que existe la curandera. Con la fe por compañía supo aliviar un dolor, y en el campo fue el doctor cuando doctores no había. Todo su esfuerzo ponía curando una enfermedad. Fue una noche en Navidad que alguien la fuerza le dio. Pa' curar nunca cobró, el pago fue a voluntad. Al daño le encuentra cura si es que ya no está pasado. También le cura un ojeado o alguna recalcadura. Empachos de criatura, ¡ja!, eso es moneda corriente. La visitan los creyentes porque los mueve la fe. Probaron la primer vez y ahora se han vuelto clientes. En parajes alejados supo oficiar de partera, con medicina casera también curar un pasmao, un resfrío mal curado, falso cruz, descompostura, pata de cabra, torceduras, verrugas y sabañones, culebrillas, luxaciones, orzuelos y quemaduras. Ella atiende sin horario y trabaja sin mutual. Cumple una función social adentro del vecindario. La apoya en los comentarios porque es por muchos querida y por otros resistidas que no creen en su don, y oculta su condición que es por la ley perseguida. La casa es su consultorio sin un título colgado, y aunque ella nunca ha estudiado, tiene un prestigio notorio. A ningún laboratorio jamás le dio de ganar, porque ha aprendido a curar con remedios naturales y hierbas medicinales que sabe cómo aplicar. Siempre una vela ilumina al santo más preferido, al que siempre le ha pedido apoyo a su medicina. Diagnostica y adivina, depende de lo que sea. Muchos le tienen ideas y dejan lejos el coche, y otros clientes van de noche para que nadie los vea. Con la cinta también cura a palabra y a oraciones, cataplasmas, infusiones y para los huesos, untura. Capaz que a la sepultura sus métodos va a llevar. Si no lo llega a pasar a quien sea su heredero, si en cuestión de curanderos hay que creer o reventar. La curandera escuchábamos por este intérprete, por el cual siento un gran respeto y una gran admiración por su carrera. Soy seguidor de Adrián Maggi, como seguramente muchos de ustedes que escuchan la radio y que escuchan los temas de Adrián Maggi deben ser seguro gustadores de estos temas, ¿eh? Y Maggi, Adrián Maggi es el artista, es el intérprete a quien hemos comprometido para traerlo el día 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo. Allí vamos a estar todos juntos en una producción de Bienvenidos al Folclore, conjuntamente con el Círculo Criollo El Rodeo, que ha puesto a su disposición toda la gente del rodeo, ¿no? Los cuerpos de danzas, la agrupación montada juvenil y, bueno, la exposición, exhibición de todas sus destrezas de campo, ¿no? De a caballo. Así que es un montón de cosas lindas que me están pasando y me están sucediendo y que quiero compartir con todos ustedes en este día. Es una primicia, esto es una primicia porque ha sido concretado hace unas horitas nomás, casi les diría instantes, más que horas, ¿no? Hace unos instantes he estado allí en el rodeo y quiero resaltar que me han atendido muy bien y que me he sentido realmente muy cómodo estando allí en el rodeo. Va a participar la agrupación montada juvenil, va a haber exhibición de sortijas y pruebas de mansedumbre, en la parte del campo, ¿eh? Y también va a participar el cuerpo de baile del Círculo Criollo El Rodeo y cuerpo de baile juvenil a cargo de Ricardo Jerez, que está a cargo del cuerpo juvenil de baile, y José Luis Smith, aparte de los adultos. Él está a cargo de los adultos, así que toda esta participación al agregado de la presencia, ¿no?, fundamental, que es la de Adrián Maggi y de otros intérpretes que voy a ir armando ya la grilla de cantores que me van a estar acompañando ese día, y seguramente también voy a hablar con algún colega, con algún animador, para que me acompañe durante toda la jornada allí en el rodeo el 8 de noviembre. Va a ser 2 días antes del Día de la Tradición, así que va a ser una oportunidad para poder vivir un momento de argentinidad, venerando nuestras tradiciones, nuestra cultura, y en una institución madre, en una institución tan respetada como es el Círculo Criollo El Rodeo. Aquí escuchamos nuevamente, y bueno, quiero agradecer antes, sí, porque la emoción me brota por todo el cuerpo, quiero resaltar el llamado de la señora Marta, ¿no?, de San José. Marta de San José se comunicó recién en forma directa aquí a Bienvenidos al Folclore al 466-6559, y usted también lo puede hacer. Puede comunicarse al 466-6559 y también puede enviar un mensaje al 15-61-5403-59. 15-61-5403-59. Aquí los estoy acompañando como lo hacemos siempre, ¿sí? De 17 a 19 horas los sábados por la tarde la compartimos con lo mejor de nuestro folclore nacional. Y escuchamos al cantor del momento, al cantor que se viene dentro de muy poco tiempo aquí a Moreno, Adrián Maggi. Estaba afligido el hombre, casi no hallaba consuelo. El asunto no era grave, pero para él era un tormento. Resulta que el varoncito que le dio su casamiento fue cambiando poco a poco y ahora se ha vuelto roquero. Tal vez para un padre cualquiera esto no era nada serio, pero él criaba a puro campo, hecho sin vueltas, derecho. No aceptaba ni entendía ese cambio tan violento. Porque el chico no era así, era el hijo de sus sueños. Se levantaba temprano, mareaban en silencio, ensillaban y salían a recorrer campo abierto. Y al verlo montado decía el padre pa' sus adentros, astillas del mismo palo, qué muchacho más campero. El campo no dio pa' más y se fue a vivir al pueblo. Yo no sé si fue la junta o tal vez el aire nuevo, capaz que no le asentó como dijeran los viejos. Los consejos de su padre para él ya no eran consejos. Empezó a aflojar la escuela, se entró a dejar largo el pelo, se hizo un tatuaje en el lomo, fumaba como un escuerzo, las bombachas y alpargata cambió por ropas de cuero y por unos ruidos a lata me dejó a los chalchaleros. Para no agarrarlo a lonjazo y alertar a todo el pueblo, al padre se le cruzó llevarlo hasta un curandero. Pero su esposa le dijo que era normal todo eso, la edad de la rebeldía, eso es lo que está viviendo.

y me dijiste Marta de San José, y yo digo, bueno, dije Marta de San José, sin pensar que era Marta, Marta de San José, mi amiga, quien yo conozco desde hace muchos años a Marta, y bueno, ahí está escuchando con su hijo, con Guillermo, de San José. Ellos me acompañaron el día 20 en la Peña Los Chanchitos, y ahora están contentos por este anuncio, y me dicen que allí van a estar. Y yo le comentaba a Marta que el Círculo Criollo El Rodeo es un lugar hermoso. Y es un lugar hermoso porque tiene todo para ofrecer para la gente, para ir a pasar el día. Tiene un museo espectacular con cosas antiguas, todas de platería, con historias, con, bueno, un montón de cosas. Realmente es algo sensacional y espectacular lo que tiene para ofrecer el rodeo, como es ese museo, como es la capilla, como hay también paseos de carruajes antiguos, es decir, tienen su pista de baile, tienen un gran salón donde puede la gente estar cómodamente allí y con un escenario en el centro donde desde allí se presentan a los cantores, es decir, y aparte tienen un campo que lo utilizan para las destrezas criollas, es decir, como las carreras sortijas, y bueno, y aquí tengo el machete de lo que me anotó el presidente del rodeo, también va a estar la agrupación montada juvenil. Va a haber exhibición de sortijas y pruebas de mansedumbre. Esto es en la parte del campo del rodeo. También va a participar el cuerpo de baile del Círculo Criollo El Rodeo y cuerpo de baile juvenil, a cargo el juvenil de Ricardo Jerez y el de adultos de José Luis Smith. Así que a Marta, que le gusta bailar danzas folclóricas y estudia, va a aprender danzas folclóricas, a ella yo le decía que le va a venir bien, porque allí se iba a encontrar compañero para poder bailar nuestro folclore, porque allí todos bailan nuestra música folclórica argentina. Y entonces va a ser una emoción muy grande estar allí el 8 de noviembre, ¿sí? El 8 de noviembre, que es domingo, en el Círculo Criollo El Rodeo, en una producción de Bienvenidos al Folclore, presentando a Adrián Maggi como la figura principal, como la figura del momento, el cantor del momento, este cantor que es cantor, es autor, compositor de todos sus temas musicales. Es un exitoso, ha ganado con nuestra música folclórica su lugar en nuestra música, es decir, y tiene sus seguidores. Es un representante fiel de la provincia de Buenos Aires con su canto surero, don Adrián Maggi. Y nuevamente escuchamos un tema más, y con este tema luego pasamos a escuchar otros temas musicales de nuestro folclore, pero sí quiero escuchar un tema más para que vayan ya sabiendo de quién se trata, Adrián Maggi, que va a estar en el rodeo el domingo 8 de noviembre, ¿sí? A partir de la mañana, ya a partir de las 10 de la mañana seguramente ya vamos a estar ahí, es decir, esto va a ser durante todo el día, para que después al mediodía se puedan comer su asadito, comerse unas empanadas, es decir, disfrutar de todo aquello que tiene para ofrecerles el Círculo Criollo El Rodeo, que me acompaña en esta propuesta de traer a este artista. Permiso, señores, si se me permite voy a dejar para todos mis humildes versos. Es la voz de muchos que escucho en la calle, es la voz de un pueblo con todo respeto. Yo no hago política, yo escribo canciones, mis versos son libres de religión y credo, sensible y honesto por dentro y por fuera, mis versos son libres, me los dicta el pueblo. Es que uno se cansa de pasar por sonso y escupe pa' fuera lo que siente adentro, pero algunos dicen porque les conviene que el que canta es zurdo y soy bien derecho. Yo no soy Moreiras ni Juan Bairoleto, pero uno no es malo, lo empujan a hacerlo, lo engañan, lo apretan, le mienten, le roban, cansado de injusticias, echa mano al fierro. Mi padre una vida trabajó, señores, jubilado ahora con 200 pesos, parece cargada y es una miseria, porque no le alcanza ni para los remedios.

del carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna besar. Y están los remolinos en los arenales de bailar. Y están los remolinos en los arenales de bailar. La victoria albahaca, niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los telares, bailan las cholitas el carnaval. Bienvenidos al folclore. Traciendo mil canciones con leñitas secas. Recuerdos de fogones que invitan a matear. Y así escuchábamos Zamba de Lozano por la señora Mercedes Sosa, que hace pocos días se nos ha ido, ha pasado la inmortalidad la señora Mercedes Sosa. Y bueno, de todas formas, doña Mercedes Sosa supo hacer su carrera artística y dejarnos muy bien parados a los argentinos en todo el mundo. Internacionalmente, la señora Mercedes Sosa ha sido y es y será por siempre una embajadora de nuestro país, de la Argentina. Y con ese respeto que se ha ganado la señora Mercedes Sosa en tantos países, ¿sí?, debido a su trayectoria, a su esfuerzo, a su sacrificio, a su poder decisivo en tiempos difíciles de la Argentina, de poder tener marcada una línea de pensamiento y luego ser exiliada, vivir en el exilio, luego volver en un tiempo en democracia aquí a nuestro país. Y entonces ha sido una luchadora la señora Mercedes Sosa, que en paz descanse, y ojalá que siempre todos los que estamos en este camino y demás está decirlo, ¿no? Siempre nos acordemos, y cómo olvidarnos, ¿no?, de la señora Mercedes Sosa y resaltar sus obras, sus músicas, sus canciones, y comprender también, porque hay temas que uno puede escuchar en lo que es al folclore internacional que interpretaba la señora Mercedes Sosa, pero hay que saber de qué se trata, ¿no?, cada tema. Entonces es entrar a profundizar una línea de pensamiento, de libertad, de la señora Mercedes Sosa. Y aquí estamos. Y quiero enviarle un saludo a ver si me acuerdo, a José de Asunción, que le llevé las entradas para la pelea de boxeo que se realizó el 8 de octubre en el club Los Indios de Moreno. Así que si me está escuchando José, me gustaría saber cómo le fue. Y tengo entendido que ganó, que el que ganó es de acá de Moreno, ¿no? Es de aquí del partido. Me sabrá decir José, si está escuchando, quién fue el triunfador, y tengo entendido que fue por nocaut. En el segundo round, por nocaut, ganó. Ahora voy a chequear quién ganó, ¿sí? Así que si me quiere decir, los teléfonos están a disposición. El 466-6559 en forma directa. 466-6559. O pueden enviar su mensaje al 15-61-5403-59. 15-61-5403-59. Y hasta las 19 horas los estoy acompañando con nuestra música nacional, con nuestro folclore argentino, por FM Moreno 90.1. Y es tiempo de escuchar, y es tiempo de volverles a presentar, como siempre, en cada programa que realizo, a Andrés Portales. Andrés Portales, que también lo vamos a estar convocando para que el 8 de noviembre nos acompañe allí en el rodeo con la presentación de Adrián Maggi. Lo escuchamos en esta tarde a Andrés Portales. Ante la ley soy pecador, cometí el error de pecar por amor en la tierra sagrada. Se me acusa de haber profanado el honor, ir de casa mayor como un depredador en propiedad privada. Y a mi modo de ver, le diré al señor juez, creo que en el amor es cuestión de valor, quien no arriesga no gana. Y si tengo que hacer mi descargo esta vez, yo le digo que no me arrepiento de nada. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Amor, que galopa en mi piel como un bravo corcel, en su furia me arrastra y me mata de sed con su loca pasión, y me dejo caer en su claro vergel donde beben mis ansias. No lo puedo evitar, aunque cause dolor, caigo en la tentación de este amor transgresor que a su juego me llama. Y si debo apostar una ficha al amor, yo me juego por vos con el cuerpo y el alma. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Es Escuchábamos a Andrés Portales en este tema Yo Pecador, esta letra de Jorge Milicota. Andrés Portales, que proviene de los pagos de Teodelina, de los pagos de Julio Gutiérrez Martín, de los pagos del Manco Mesina, el Manco de Teodelina, el mejor jugador de pelota paleta del país, que supo ser conocido por todo el país, hasta internacionalmente, este señor, que ya se ha ido, luego residió sus últimos años en Chascomús y allí se despidió de todos un día, ¿sí? Pero bueno, a mí me queda el recuerdo de haberlo conocido, al Manco Mesina, en una oportunidad allí en los pagos de Teodelina. Ya era una persona grande, un hombre grande, ¿no? Señor mayor. Y bueno, el gusto, ¿no? De a veces de saber de estos comentarios y después enterarse que era un gran deportista, orgullo del pueblo de Teodelina, después de los años, ¿no? Que uno va madurando, va creciendo, y ahí se entera de estos personajes, de esta gente que ha hecho historia en el pueblo de Teodelina, como lo fue el Manco de Teodelina. Volvemos a escuchar a Andrés Portales en este tema. Se va la primera. Y vamos con esta zamba para Fortuna San Luis. Guitarra que ya mi canto perdió su luz, vine solo por un jazminero azul, gime solo por un jazminero azul, me quema el alma su piel y tiene prohibido amar, sube sola, tibia, desnuda y fatal, sube sola, tibia, desnuda y fatal. Debí bailar jazmín azul, enloquecida de amar, y de noche en la copa de un árbol yo soy uva que espera tu voz. Quiero arderte y quemarme en tus brazos de miel, roca, pantera infernal. Vamos con la otra nomás, vamos canilla, bienvenido. Oigo los pumas bramar, tu túnica rajará. Toda mía fue tu cintura al bailar, toda mía fue tu cintura al bailar. Noche y pañuelos me van bailándome el corazón, vuelvo solo hacia la ausencia del sol, vuelvo solo hacia la ausencia del sol. Te vi bailar jazmín azul, enloquecida de amar, y de noche en la copa de un árbol yo soy uva que espera tu voz. Quiero arderte y quemarme en tus brazos de miel, roca, pantera infernal. Jazminero Azul, este tema interpretaba Andrés Portales en la letra del señor Horacio Guaraní. Andrés Portales, que lo vamos a estar convocando, vuelvo a reiterar, para el día 8 de noviembre, allí en el Círculo Criollo El Rodeo, donde traeremos al señor Adrián Maggi junto a otros intérpretes, y Bienvenidos al Folclore presentará con el acompañamiento también de la gente del rodeo este evento, ¿sí? La agrupación Montada Juvenil, va a haber exhibición de sortijas, pruebas de mansedumbre, va a participar el cuerpo de baile del Círculo Criollo El Rodeo y cuerpo de baile juvenil, es decir, los dos, el juvenil y el de adultos, ¿sí? Los dos

Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y tu sangre buena. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Bienvenidos al folclore. Por FM Moreno, estación de radio. Y aquí entramos en la segunda hora de Bienvenidos al Folclore por FM Moreno 90.1. Y aquí he recibido los mensajes de los amigos que ya se están comunicando, que ya están enviando su mensaje, ¿sí? Se acuerdan de Robertito, ¿no? Gracias por estar ahí presentes, acompañándome todos los sábados de 17 a 19 horas por esta radio, en la previa al fin de semana, a la noche, que la noche, ¿por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú, decía Atahualpa Yupanqui. Y viene el domingo y estamos en el feriado largo, ¿no? Porque el lunes 12 es feriado nacional, que es el Día de la Raza. Así que hay bastante para entretenerse, para salir, distraerse, divertirse un poco, ¿eh? Pasar un rato en familia. Y quiero leer este mensaje que atiende a un pedido que hice recién, que quería saber quién había ganado porque no estaba ni enterado. Sé más o menos que es de aquí de Moreno, me han dicho. Pero como uno no está en este tema, no. Entonces aquí me envió el mensaje José de Asunción. Hola Robert, estuvo muy buena la velada. Ganó la joya Chávez por nocaut en el segundo round. Las otras dos peleas fueron espectaculares también. Con Enrique, que es su amigo, su compañero, nos sacamos fotos con el Roña Castro. Estuvieron todos los de boxeo de primera. Mirá vos, ¿eh? Príncipe, Ibarra, Chiarito y todos los del ambiente del boxeo. Un lujo de parte de José de Asunción. Gracias, José, por haber contestado a mi pregunta. Y bueno, una alegría que haya ganado alguien que es de aquí, ¿no? Del partido de Moreno y en el segundo round y por nocaut. Mirá vos, la verdad que es, ¿no?, todo un prestigio para Moreno. de tener un deportista así como este señor, como Chávez, y que ha defendido su título, ¿sí? Y tengo entendido, por otras versiones que he escuchado, que viene invicto. Viene con varias peleas ganadas y una ganada por puntos, es decir, todavía no lo han vencido. Así que todo un orgullo para Moreno, este boxeador que está prestigiando a la ciudad de Moreno. Así que es un gusto que usted haya ido, José, con el amigo Enrique, a quien le mando un saludo también. Enrique, que ese día que estábamos allá en la peña quería que cante yo. Y le digo, no, Enrique, el que canta es mi hermano, no yo. Yo solamente soy un animador, un presentador de temas musicales, podría decir. Y me decía, no, pero usted me dijo que, no, yo primero sí tocaba la guitarra en un tiempo, como todo, ¿no? Cuando uno, viste, jovencito quiere aprender a tocar la guitarra, la música, ¿no? ¿Cómo no nos va a llamar la música? Pero no seguí en el tema de la guitarra y todo eso. Pero algo aprendí, ¿no? Porque siempre nos queda eso, ¿no? Parece que la música está ligada mucho con nosotros, con las personas y todos, ¿no? Entonces, la música nos hace sentir mejor, nos hace sentir bien, ¿sí? Y aquí otro mensaje al 15-61-54-03-59. Tu hermano cada día canta mejor. Martita de San José, saludos de Guille. No te confundas, soy Martita. Gracias, Martita, está copada ahí con el hijo escuchando. Así que bueno, por lo menos alguien me escucha, ¿no, Martita? Y también gracias a José y a Enrique, que siempre me están siguiendo en esta propuesta. Y los quiero invitar, sí, aunque sé que va a viajar José el 8 de noviembre. Yo ya le había anticipado que estaba en estas charlas. Se ha concretado la presentación de Adrián Maggi en el Círculo Criollo El Rodeo para el 8 de noviembre. Durante todo el día, ahí va a ser la velada del folclore argentino, dos días antes del Día de la Tradición, en el mes de la tradición, que es el mes de noviembre. Vamos a estar armando y organizando un espectáculo para todos los que gustan de nuestro folclore, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, con el acompañamiento del Círculo Criollo El Rodeo. Así que espero contar con la presencia de todos los oyentes, como lo hicieron en la Peña Los Chanchitos el domingo 20 de septiembre pasado, donde allí asistieron los oyentes y estuvieron acompañando. Bienvenidos al folclore, estuvieron acompañando todo este programa, ¿sí? Que es para ustedes, este programa que tiene solamente el único objetivo de difundir nuestros cantores, nuestros artistas folclóricos y darle mucha onda a nuestro folclore, ¿sí? Mucha difusión a nuestro folclore, que es lo nuestro, porque en cada región podemos observar y saber diferenciar a cada uno. En la región de Cuyo están los cuyanos, allí en Entre Ríos la chamarrita, en el litoral el chamamé también, ¿no? En la provincia el canto surero, es decir, todos los ritmos musicales de nuestro país, de nuestro folclore, están identificados por cada región, por cada provincia. Y ahora sí, nos vamos a ir hablando del litoral para el lado del litoral, de la mano de los Aloncitos, y vamos a escuchar este chamamé, Mi Ponchillo Colorado. Festejaba el malezal a la Santa Catalina, y al costado del altar estaba un acordeonista tocando los chamamés al compás bien floreado. La alegría no aguanté y le quité la dama al comisario. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la janta, que al menor puede latar, le zapatea la milicada antes reventar de huir y el hollar de la perrada. Y anterío de las mujeres que caían desmayadas, ponchazos a los candiles y gringos que disparaban, voltearon el alambrado los montados asustados. el bochinche robaron Cartagena, el capataz de la estancia le robó a la Bernabé. Pucha que había sido fiero zapatearle a la autoridad, más hacerle flamear una manta a otra color. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la jarra, y alrededor puede la tarde zapatear la milicada, entre reventar de win y el aullar de la perra, llanterío de las mujeres que caían desmayadas, ponchazos a los candiles y gritos que disparaban, voltearon el alambrado, los montados asustados. Desde los cuatro puntos cardinales, bienvenidos al folclore. Los Saloncitos interpretaban este tema, Mi Ponchillo Colorado, y ahora nos vamos a ir para el lado de Santiago del Estero. A ver dónde están todos estos, los santiagueños, ¿eh? A ver dónde están nuestros hermanos coprovincianos, los santiagueños, creadores por excelencia de la chacarera, ¿sí? Allí donde se lleva la maratón de la chacarera, organizada por la familia Carabajal. El orgullo para todos los santiagueños. Tiene la chacarera que tiene que hace alegrar, al viejo lo hace bailar, los mudos la tararean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. ¡A la primera! Adén, cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé que el suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que crecí. Ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisano, le voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Se va la segunda. Hora de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es verdad mancillada a nuestra raza campera. La otra noche mis almohadas mojadas las encontré. Así no los hizo llevo, es que despierto lloraba. En lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí. Paisano, le voy a pedir antes que llegue el momento. Míreme en campo abierto, pero allá donde nací. Vayan estos versos en reconocimiento al esfuerzo cotidiano de las amas de casa. Todo gira en torno a vos y aceptaste sin relevo. Por ser alma del hogar de horas extras sin recreo, te dejo como y una ahí flor. Lo estamos escuchando. Adrián Maggi Adrián Maggi, que va a estar presentándose el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo, en una presentación de Bienvenidos al Folclore, presentando a este cantor, Adrián Maggi, en El Rodeo. Ya llega, ya viene llegando, ya va a estar aquí el 8 de noviembre en el Círculo Criollo El Rodeo, donde va a ser recibido por todos nosotros. Lo escuchamos. La ropa en cualquier ratito de tiempo, los juguetes de los chicos desparramados por el suelo, como si esto fuera poco, hablando de chico, el sueldo. Todo aumenta de a poquito, pero el sueldo sigue quieto. Pagaste la luz y el gas. Va a participar también de este evento la agrupación Montada Juvenil del Rodeo, con una exhibición de sortijas y pruebas de mansedumbre. Esto va a ser en el campo del Rodeo. También va a participar el Cuerpo de Baile del Círculo Criollo El Rodeo y Cuerpo de Baile Juvenil, a cargo de Ricardo Jerez, y el de adultos de José Luis Smith. Ellos van a estar participando en esta fiesta de nuestro folclore el día 8 de noviembre, con la presentación especial de este cantor, Adrián Maggi. ¿O vos crees que no te veo? Por eso al llegar la noche caes rendida de sueño. No tenés ganas de nada, y menos hablar de sexo. Y si te sacan el tema, vos solo pensás en eso. Si llega a toser un hijo, por más que ya estés durmiendo, pegás un salto de la cama y ya lo estás atendiendo. Así que ya lo sabe, no se puede perder este evento, donde va a estar presente Adrián Maggi junto a otros intérpretes que lo van a estar acompañando, junto a mí, que voy a estar presente ahí en la presentación, y acompañando a todos los cantores, y recibiendo como anfitrión también, y también El Rodeo, a toda la gente que se haga presente allí el 8 de noviembre para venerar nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestro folclore nacional, con la presentación de Adrián Maggi. Mañana será otro día, pero mañana es lo mismo. Y la rutina te cansa, te lleva al agotamiento. Peón de jornada completa. Y ahora vamos a rendirle un culto al vino y vamos a escuchar este tema, La del Vino, por Enrique Espinosa. Tiene un sabor que ni Dios puede cambiarlo. El vino tiene un sabor que ni Dios puede cambiarlo. Así decía el cantor, feliz palorma al tomarlo. Así decía el cantor, feliz palorma al tomarlo. El vino tiene un color más hermoso que la vida, especial para el amor, agasajo y despedidas. Especial para el amor, agasajo y despedidas. Aquel que no toma vino, se le envejece la boca. Debe ser cierto, mi amigo, si lo decía Palorma. Viva el vino, viva Dios, y que viva quien lo toma. Tiene un sabor que es mejor que la alegría. El vino tiene un sabor que es mejor que la alegría. Todos les rinden honor, si es de noche o es de día. Todos les rinden honor, si es de noche o es de día. El vino tiene un color de diferente sabores. Si le ofrecen más de dos, hay que decir en ese orden. Si le ofrecen más de dos, hay que decir en ese orden. Aquel que no toma vino, se le envejece la boca. Debe ser cierto, mi amigo, si lo decía Paloma. Viva el vino, viva Dios, y que viva quien lo toma. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino. Bienvenidos al folclore. Que viva el vino. Escuchábamos este tema, La del vino, por Enrique Espinosa. Y qué lindo es poder hacerle de vez en cuando un honor al vino, ¿no? Y degustar un buen vino. Y aprovechar este fin de semana largo así, como para tomarse un vinito. Tranquilo, tranquilo, tomarse un vinito. ¿Qué sería volver en vino, no? Como decía don Horacio Guaraní, volver en vino para mojar la boca de mis viejos compañeros, y estar presente en cada farra, en cada evento. Así dice en su tema Volver en Vino don Horacio Guaraní, y aquí Enrique Espinosa nos descifraba muy bien cómo es el tema. Y si te ofrecen más de dos, hay que decir en ese orden. Ahora quiero pasar a compartir este tema, sin antes decirles que estoy hasta las 19 horas aquí en Bienvenidos al Folclore, y he recibido aquí mensaje de José. Ya estamos ahí buscando el tema, lo encontramos, un tema de Leandro Lobato, de Lele Lobato, me pedía José de Asunción para Yoli, a quien le mando un gran saludo a Yoli, espero que haya superado ese percance, ¿sí? Y que hoy esté animada, que hoy esté contenta, que hoy esté alegre. Vamos a hacer fuerza por Argentina, porque hoy juega la selección argentina, ¿sí? A todo nada, estoy leyendo un título aquí, a todo nada. Espero que, bueno, esperemos que esta sea la vencida, ¿no? Que pueda resurgir este equipo, nuestra selección nacional, y que triunfe sobre Perú para poder posicionarse en el próximo Mundial, ¿sí? Ahí estamos todos haciendo fuerza para que a la selección argentina le vaya bien. Ahora sí, escuchamos a Mario Bofill en este tema Conjunto Pena y Olvido. Hace un buen tiempo su linda huayna buscó trabajo. Escribió diciendo que es buena gente donde quedó. Pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla. Ojeó una carta y golpeó una puerta en el Cambacuá. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido. Anima bailes y es conocido en la región. Y bien, señoras y señores, buenas noches. Ya están sonando los parlantes de Paripista Punta Tacuara, hoy con la ausencia circunstancial de Julio Escobar. Será reemplazado por Pachuquinos.

barquito de ilusión rema contra la corriente. Soy de una villa y disculpe el diablo en cualquier lugar. Y el indio de la comparsa cuando llega el carnaval. Soy de una villa de Salta, el diablo en cualquier lugar. Viejo pasó comprando botellas. Y si la cosa no cambia, yo he de seguir con su estrella. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. A ver si una noche de estas puedo engañar el lucero. Como soñar nada cuesta, yo largo al río ni al suelo. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna que meterme en los bolsillos la moneda de la luna. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Soy de una villa y disculpe el diablo en cualquier lugar. Y el indio de la comparsa cuando llega el carnaval. Soy de una villa de Salta, el diablo en cualquier lugar. Y escuchábamos Juan de la Calle por Los Nocheros, ¿sí? Y ahora quiero hablarles acerca de cómo nació esta canción. Así se llama el título de este comentario que les voy a hacer. Y quiero hablarles de un rajido doble que ha hecho historia en nuestra música, ¿sí? Del litoral de nuestro país. Les estoy hablando del Puente Pexoa, en la letra de Armando Nelly, la música de Tránsito Coco Marola. El puente Pexoa queda a 17 kilómetros de la ciudad de Corrientes, en la ruta que lleva al interior de la provincia, cruza el riachuelo, llamado antiguamente Río de las Palmas, que es el afluente del Paraná Medio. Está formado en realidad por tres puentes. El más grande tiene unos 40 metros de largo y 7 de ancho, construido totalmente de madera con barandas. Su nombre proviene del general Nicolás Pexoa y Figueroa, teniente de gobernador a fines del siglo XVII, a quien se le donaron esas tierras por haber terminado con los malones. En las cercanías se hacen paseos, ya que es un lugar muy pintoresco. Hay ceibos, palo blanco y vegetación de la zona, que es más bien baja. En este caso, la anécdota se refiere más bien al nacimiento de una canción, al éxito popular, porque ya en 1953 Tránsito Coco Marola había compuesto Puente Pexoa sobre una letra de Armando Nelly, que en esos entonces andaba de novio con la que luego sería su esposa. Nelly, que es Armando Nelly, hacía mucho que tenía hecha la letra y parte de la melodía. Algún recuerdo personal suyo había la composición, pero de cualquier modo siempre iba con la familia de Coco a tomar mate y a comer asado a Puente Pexoa. Un día le mostró la composición a su amigo, que intervino también en muchas cosas de la letra, así que la pieza es justamente letra y música de los dos, o sea, de Armando Nelly y de Tránsito Coco Marola. Pero si bien en Corrientes y en sus alrededores Puente Pexoa se había hecho popular y también era conocida en los bailes del Salón Princesa y en otros centros correntinos de Buenos Aires, tuvieron que pasar varios años para su difusión masiva. En una actuación de Los Trovadores del Norte en Radio Belgrano, una chica del público que iba a escucharlos, seguramente correntina, les hizo oír, tarareándolo, un trozo de Puente Pexoa, diciéndoles: miren qué cosa más linda. Los Trovadores del Norte quedaron muy interesados en la composición al oírla de labios de esta chica. Se les quedó grabada especialmente, según Nelly, supo luego la parte que dice cómo estará en la ensenada del viejo Ceibal. Enseguida la sacaron en la guitarra y no mucho después la estrenaron. Este rajido doble posibilitó, con su extraordinaria repercusión popular, el encumbramiento de Los Trovadores del Norte. Según propias palabras de Tránsito Coco Marola, en un reportaje realizado en agosto de 1963, lo han grabado los Quillahuasi, Horacio Guaraní, Ramona Galarza, Enrique Rodríguez en tiempo de tango, Gasparín en tiempo de jax, también grabaciones en tiempo de Bayón, y hasta se grabó en Inglaterra. Miren ustedes dónde llegó el Puente Pexoa. Por lo menos 26 conjuntos han hecho famoso este tema Puente Pexoa. Y escuchamos el tema Puente Pexoa. Chinita, del Puente Pexoa, donde te besé, que extasiada en mis labios tú me repetías: no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el Puente Pexoa, querida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Cambá, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó, no podrá en su distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecitas de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Cambá, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Y así escuchábamos este tema de Tránsito Coco Marola, ¿sí? Este tema Puente Pexoa. Y quiero volver a decirles, y lo voy a invitar permanentemente para el 8 de noviembre del 2009, ¿sí? Para el mes que viene, el domingo 8 de noviembre, a partir ya de las 10 horas, vamos a estar en el Círculo Criollo El Rodeo presentando a Adrián Maggi, conjuntamente con el rodeo que va a exhibir la agrupación Montada Juvenil, con exhibición de sortijas y pruebas de mansedumbre en el campo del Círculo Criollo El Rodeo,